mujeres solteras, las mujeres que están por ahí. Díselo. Onda. Ok, vamos ahí. Seguro, vamos a lo oscuro, coge lo suave, usted lo sabe, toma mi nave, tengo mi clave.